Campaña vial agresiva, agresiva. Hoy vamos a hablar del uso de las luces bajas en rutas y autopistas. Si bien desde 2001 hay una ley que obliga a todos los autos a circular con las luces bajas encendidas en rutas nacionales, hoy, 7 años después, más de la mitad de los autos no cumplen con esta norma. La misma, desde entonces, fue implementada para que los autos sean más fácil de visualizar, así como también sirve para identificar más fácilmente qué autos circulan en dirección opuesta en ruta de dos manos. Razones más que justas para que durante todos estos años los autos lleven durante el día y la noche las luces bajas encendidas. Siempre. Ahora bien, ¿qué parte no entendiste, tarado? Luces bajas encendidas todo el día, las 24 horas, de día y de noche. No tenés que llevar ni las de posición, ni las altas, las luces bajas todo el tiempo. Ni hablar de vos, el más boludo de todo, que no prende ninguna pensando que se le va a gastar más la batería. Infeliz, ¿no te das cuenta que es la única forma de identificar si vas en la misma dirección que nosotros o no, tarado? Un día vamos a tirarnos a pasar un camión, vamos a venir ver venir un auto sin luces como vos, infeliz. Vamos a seguir y te vamos a tirar a la mierda. Cuídate, boludo, lo único que tenés que hacer es prender las luces. Y las luces bajas, entendelo bien, tarado, 7 años llevamos diciéndotelo, a ver si aprendés. Campaña Vial Agresiva es un aporte de RPM Podcast.